Especia Melange. Especia Melange. ¿Te gusta? A medias. ¿Por qué ese plinto? Para que la platea pueda verle los pies. ¿Por qué ese sombrero? Para ocultar mejor el rostro. ¿Por qué esa bata? Para oscurecerlo todo. ¿Qué lleva debajo? Dilo. Su ropa de dormir. ¿Color? Ceniza. Juego. ¿A qué se parece el cráneo? Lo has visto. Se me olvida. Dilo. Calvo. Algún mechón. ¿Color? Ceniza. ¿Por qué las manos en los bolsillos? Para oscurecerlo todo mejor. No es necesario. Tomo nota. Manos a la vista. ¿A qué se parecen? ¿Que a qué se parecen? Lo has visto. Se me olvida. Tullido. ¿Cómo? Tullido. Ah, tullido. ¿No parecen garras? Te pregunto si no parecen garras. Si se quiere. Dos garras. Dos garras. Salvo si aprieta los puños. No, no es necesario. Tomo nota. Manos caídas. Fuego. Fuego. A ver, veamos todo eso. Venga, quítasela. Rápido, tengo una reunión. ¿Te gusta más sin ella? Está temblando. No realmente. Sombrero, sombrero. Sombrero. ¿Te gusta el cráneo? Habría que blanquear. Tomo nota. Blanquear cráneo. Las manos, aflojar. Venga, venga, y blanquear. Tomo nota. ¿Qué es lo que no funciona? ¿Y si las juntáramos? Llegados a este punto... A ver, más arriba. Sí. Así está mejor. A ver, ya llegamos. Fuego. Está temblando. En buena hora. ¿Qué tal un pequeño bostezo? Por el amor de Dios. Qué manía de explicarlo todo, de explicitarlo. Un pequeño bostezo. Basta de puntos sobre las íes. Un pequeño bostezo. ¡Por el amor de Dios! ¿Seguro que no dirá nada? Nada. Ni mu. Es la hora. Voy a ver cómo está la sala. No veo los dedos del pie. Estoy sentado en la primera fila de butacas y no veo los dedos del pie. Tomo nota. Subir más el pedestal. Se adivina la cara. Tomo nota. Inclina la cabeza. Venga, inclínale la cabeza. Un poco más. Alto, ahí, perfecto. Falta desnudez. Tomo nota, blanquear carnes. Ya nos acercamos. ¿Está Lucas? ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Voy! A ver, ¿qué es lo que no funciona ahora? Aquí está Lucas. Que apague las luces. ¡Apagad las luces! Solo la cabeza, así. Precioso, precioso. ¿No podría levantar la cabeza un instante? ¿Qué? Que se le viera la cara, solo un instante. Vaya por Dios, lo que hay que oír, levantar la cabeza. ¿Tú dónde crees que estamos? ¿En la Patagonia bonita? Levantar la cabeza, vaya por Dios. Bien, ya tenemos aquí nuestra catástrofe. Una vez más, a ver, una vez más y me largo. Una vez más y se larga. ¡Alto! Y fuera. ¡Formidable! Los va a levantar de sus asientos, ¿no crees? Ya lo oigo desde aquí. Los va a levantar de sus asientos. Sí, señor. Samuel Beckett, Catástrofe. 1982. Teatro. Thank you.

hat mir ein Lied erzählt von einem Glück und Tag war schön. Er weiß, was meinem Herzen fehlt, für den Schicks und Glück. Das mir fehlt, der Wind, der Wind, der Wind. Cenizas. Samuel, improvisa, Beckett, Pavesas. Todo de antes, nada más jamás. Jamás probar, jamás fracasar. Da igual. Prueba otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor. Esto, por ejemplo. Kommen soll Moschiach schon schnell, weil es wart auf ihn, das ganze Volk von Israel. Sore, Rivke, Rochel und Lehe, ben stieg in der Leuel mehr. Gott in you, mein Gott, und Hitze von der Fremd und Schmarrn. Thank you.